raza de Botaneando con la Mole, obviamente yo soy la Mole y una vez más estamos aquí en la calle buscando lugares donde comer rico y hoy me recomendaron ampliamente venir a un puestecito que tengo aquí atrás que hacen unas tortas de huevo con lo que tú quieras, huevo con chorizo, con jamón, con tocino, con chicharrón de la Ramos, con lo que tú quieras. Estamos con Mr. Egg, que ahí está el logotipo, y vamos a probar las tortitas. Ahorita me van a hacer una así mamastrosa, esas tortas que traen de todo, y le dije, échale todo menos verdura, no. Así que quédense con nosotros aquí en Botaneando con la Mole, chequen las tortitas que estamos viendo que van a prepararse para un servidor, y ahorita les digo cómo están para que vengan a con ustedes a probarlas, y ahorita les decimos dónde está la ubicación de Mr. Egg, así que quédense en Botaneando con la Mole. Estamos aquí en Mr. Egg, acá, compadre, ¿cómo te llamas? Monty. Monty, un saludo para la raza de... Querido, ¿cómo estás? Botaneando con la Mole. Y gracias por invitarme aquí a... ¿Están en... ¿Esto es qué es? Lázaro Cárdenas y sí. Cabo, Puerto San Lucas, aquí en Las Brisas. En Las Brisas, al lado de lo que del, es el... Del Villar Jarey y el Van Regio. Platícame acerca de este proyecto de Mr. Egg, que es tortas de huevo con lo que quieras, ¿verdad? Con chorizo, con tocino, lo que a veces se te imagina así en el desayuno, ¿no? Casi, casi de lo que quieras. Tenemos con champiñones, jamón, tocino, chorizo... chicharrón de la Ramos, muy importante. Lleva sus frijolitos, lleva aguacate. Quesito, también se le quieres poner, claro que sí. Y si le quieres poner pues, tomatito, cebolla también, ¿no? También se puede, podemos hacer a la mexicana, la torta. La revoltijo es de las que traen mucho éxito ahorita. Ok. Y ahorita lo voy a probar. Sí, es la que te prepararon, creo, una revoltijo por ahí. Y bueno, para toda la gente, recuerden Lázaro Cárdenas y... Puerto San Lucas. Se van por el acotamiento, o sea, no se vayan por sobre Lázaro Cárdenas, sino se van por la, ¿qué se llama? La lateral de aquí de Lázaro Cárdenas. Está súper ubicado porque antes está aquí el Blockbuster y ¿cómo se llama? El Villar Jarey, mucha gente ya lo conoce. Entonces, ¿de qué hora a qué hora está abierto? De 8:30 de la mañana a 2:00 p.m. Perfecto, acá está mi compadre Rafa. ¿Qué onda, Rafa? Perfecto, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Website Connection. Oye, ¿desde cuándo abrieron el local? Tenemos ya 2 meses aquí trabajando con Mr. Egg. Digo, es un proyecto que queríamos sacar algo diferente, no queríamos que todo fuera tacos y pues invitamos las tortas y pues aquí vamos. Oye, página de internet, Facebook o algo. El Facebook es Tortas Mr. Egg, para que nos puedan seguir. Perfecto, Tortas Mr. Egg. Ahorita vamos a ver, van a ver ahí las imágenes donde están haciendo la super torta. ¿Cómo se llama esa que me hicieron? Revoltijo. El revoltijo. La voy a probar y les voy a decir qué onda. Y les recomiendo mucho que se echen la vuelta a desayunar. Pues como dice todo, digo, ya la gente está acostumbrada a los tacos. Una tortita de huevos no quería nada más. Compadre, ¿cómo se llama usted? Keke, un saludo. Aquí viene acá, saludo a la raza. Sí, yo no me vengo gorrear. ¿Se espalda? Sí, es. Espaldas aquí. Y el buen Keke. Seguimos aquí en Mr. Egg, Botaneando con la Mole. Pues bueno, llegó la hora del cuchicuchi. Esta es la del revueltijo, mira nada más. Mire nada más. Trae aguacatito, frijoles y le echaron chorizo, jamón, tocino, queso. Déjame darle un llegue. No, el chinchachonal. Ay, cañón, mira. La salsita. Verduca para la raza. No, díganle al chef que lo felicito. Este que no es habanera, ¿verdad? No, ese que. No, espera, ahorita que voy a andar bien. Nomás de nada, nomás la entrada. A ver, déjalo otro llegue. Recomendable, carnales, ¿eh? Recomendable. Trae frijolitos, la torta, aguacatito, luego el quesito que le echan y luego una. Y está llenadora, ¿eh? Está grande, la telera es. Pues es de panadería, no es comprada acá de ya hecha, sino es panadería, ¿no? Una panadería ya tiene ustedes exclusiva. Un chilito, la salsita, la verdad, se la recomiendo ampliamente. Échense la vuelta, ¿no? Para los amigos de Botaneando con la Mole. En la mañana se llevan varias para el huerco, para el lonche, o si quieren para llevar para la oficina. Y pues si no, pues para que desayunen y luego ya se van a trabajar. Recuerden que Mr. Egg está aquí en Lázaro Cárdenas, no tiene pierde al lado de lo que es el. Heartache. Ya mucha gente lo conocen porque ahí se juntaba el Pato Zambrano antes y el Poncho de Nigra. Pero bueno, seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, pues ya terminando la del revueltijo que está asesina. Cuando vengan aquí a Mr. Egg, díganle, oye, quiero una como la que le hicieron a la Mole, para que vean que sí vieron el video. Compadre Rafa, pues bueno, nomás despedirnos y agradecerte ahí por la invitación. Vamos y decirle a la raza, ¿dónde están ubicados otra vez? Estamos aquí en Lázaro Cárdenas y Puerto San Lucas. Ajá. Aquí al lado del Villar Jarey. Ok, los esperamos. Estamos ¿horarios? De lunes a sábado, de 8 y media a 2 de la tarde. Perfecto. Acá, amigos, también muchas gracias por invitarnos. Cuando quieras, Mole. Y mira las chicas guapas que vienen, mira. Ah, nos vienen a visitar. Al chef. Gracias, compadre. Bueno, para los huevos. O sea, para hacerlos, cabrón. No vaya a creer que es otra cosa. Agua no va a ser que. No va a ser que me los estrellen. Pero en la cara. Hijo. Muchas gracias. Esto fue Botaneando con la Mole. Miren. ¿De dónde? Desde Mr. Ed.